y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga. ¿Qué aprendemos de estos versículos sobre la Babilonia espiritual? En el libro de Apocalipsis, el término Babilonia representa un falso sistema de religión basado en obras humanas, tradiciones elaboradas por el hombre y falsas doctrinas. Exalta a los seres humanos y su justicia propia por sobre Jesús y su vida sin pecado. Coloca los mandamientos de los maestros religiosos humanos por encima de los mandamientos de Dios. Babilonia era el centro de la idolatría, la adoración al sol y la falsa enseñanza de la inmortalidad del alma. Este falso sistema religioso ha integrado sutilmente muchas de las prácticas religiosas de la antigua Babilonia en su culto. El mensaje de Dios para los últimos días de nuestro planeta moribundo es el mensaje de Jesús y su justicia. Hace eco al llamado del cielo. Ha caído la gran Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Apocalipsis 18, 2 y 4. Dios ha levantado la Iglesia Adventista del séptimo día para exaltar el mensaje de Cristo en toda su plenitud. Exaltar a Jesús es exaltar todo lo que enseñó, es proclamar a aquel que es el camino, la verdad y la vida, Juan 14, 6. Es exponer los errores de Babilonia en contraste con las verdades de Jesús. Vamos a leer Apocalipsis 14, 7 y del 9 al 11. Piense en esta pregunta: ¿qué objetos de culto contrastantes se destacan en estos versículos? Dice así: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora del 9 al 11 dice: y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Apocalipsis 14 describe dos actos diferentes de adoración: la adoración al Creador y la adoración a la bestia. Estos dos actos de adoración se centran en el día de adoración de Dios, el verdadero sábado o un sábado sustituto o falso. El sábado representa el descanso, la seguridad y la certeza que tenemos en Cristo nuestro Creador, Redentor y Rey que viene. El día falso de reposo representa un sustituto humano y falso basado en el razonamiento humano y los decretos creados por el hombre. Vamos a leer Apocalipsis 14, 12, que dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué enseña este texto, especialmente en el contexto de lo que vimos antes? ¿Cómo se revela la ley y la gracia en ese texto? ¿Y qué debería enseñarnos esto acerca de cómo la ley y la gracia son dos aspectos inseparables del Evangelio? viernes 18 de septiembre, para estudiar y meditar. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como la luz en la tierra. Por medio de la poderosa hacha de la verdad, los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero la ha separado de las iglesias del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. Le ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de las profecías para este tiempo. Como los santos oráculos confiados al antiguo Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los tres ángeles de Apocalipsis 14 representan a quienes aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y la longitud de la tierra. Cristo declara a quienes lo siguen, «Sois la luz del mundo», Mateo 5:14. A toda alma que acepta a Jesús, la cruz del Calvario dice, «He aquí el valor de un alma. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura», Marcos 16:15. No se ha de permitir que nada estorbe esta obra. Es una obra de suma importancia para este tiempo y ha de ser tan abarcadora como la eternidad. El amor que Jesús manifestó por las almas de los hombres en el sacrificio que hizo por su redención impulsará a todos los que lo sigan. Cristo acepta con gozo los servicios de cualquier ser humano que se entrega a Él. Asocia lo humano con lo divino, con el fin de comunicar al mundo los misterios del amor encarnado. Sea este amor el objeto de vuestras conversaciones, de vuestras oraciones y de vuestros cantos. Llenen el mundo con mensajes de su verdad y lleven ese mensaje hacia las regiones lejanas. Consejos para la Iglesia, páginas 86 y 87. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cómo identifica los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 la esencia de la Iglesia Adventista del séptimo día? 2. Piensa en el sábado y la importancia de lo que representa. Como vimos esta semana, el mensaje que contiene es tan importante que Dios ordena que separemos una séptima parte de vuestra vida para recordarlo como nuestro Creador y nuestro Redentor. Además, a diferencia de un monte lo sagrado o una ciudad santa, no tenemos que ir al sábado para poder adorar. Cada semana, a aproximadamente 1.700 kilómetros por hora, al menos cerca del Ecuador, nos llega el sábado. ¿Cómo nos ayuda esta verdad a comprender la importancia de ese día y a qué apunta? 3. ¿Cómo podemos explicar la idea de la caída de Babilonia o el concepto de la marca de la bestia de la manera más atractiva? Es decir, ¿cómo podemos presentar estas verdades de la manera menos ofensiva posible, recordando que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, algunas personas se ofenderán igual? Visítenos en www.escuelasabatica.es.